sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Seguimos en Sobre la Hora y ahora sí tenemos, pues, estamos en comunicación telefónica con Corina Duarte, nuestra compañera. Ella está en Rosario participando de lo que es el 31º encuentro de mujeres. ¿Cómo te va, Corina? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Contanos vos, por Dios. Bueno, que estoy, la verdad que estoy pensando en vos recién, porque estamos en el Monumento a la Bandera, que es donde está a punto de comenzar la apertura de este 31 Encuentro Nacional de Mujeres, y en el espacio que estábamos de prensa queda un medio tipo una arena, las arenas, viste, donde los gladiadores se peleaban. Te imaginaba, digo, te tiramos acá y entre todas, ¿sabes qué? Nos hacemos dulce de construyendo todas las prácticas discursivas machistas. Está poblada de mujeres la ciudad de Rosario, linda como siempre, la verdad que Rosario es preciosa. Y más desde acá, un día, pero no hay una sola nube, un cielo celeste, el río por delante, todo lo que ves son de tanto gazebos como puestos también de cosas que se están vendiendo, hasta gazebos de las organizaciones que están presentes, que están difundiendo sus publicaciones o entregando volantes. La verdad que desde muy temprano ya estuvo muy poblada toda esta zona céntrica, que es la zona del monumento, donde se van a desarrollar buena parte de las actividades, y fundamentalmente ahora este acto de apertura. Va a haber más de 69 talleres, incluso lo novedoso, si se quiere, este encuentro, que también va a agregar, después de mucho debate, el taller sobre cannabis medicinal, que es otra de las propuestas que fue impulsada por organizaciones como Mamá Cultivo en el marco del debate sobre algunos productos del cannabis que son necesarios para algunas problemáticas de salud, así que también eso forma parte de la novedad de este taller. Y como siempre, los talleres sobre violencia, sobre trabajo, sobre aborto, también sobre mujeres y lesbianismo, sobre heterosexualidad, en fin, una multiplicidad de temas que convoca, bueno, son más de 69 talleres. La marcha va a ser mañana a las 6 de la tarde, serán más de 40 cuadras, y el lunes será el acto de cierre con la lectura de las comisiones, con las conclusiones de las comisiones y con el anuncio de cuál va a ser la sede para el próximo año para el encuentro número 32. Pero si les parece, escuchamos a Majo Jerez, que forma parte de la comisión organizadora. Recordamos a la audiencia que en cada ciudad se constituye una comisión organizadora del encuentro, que tiene multiplicidad de organizaciones y que van resolviendo desde, por ejemplo, en este encuentro, todas las mujeres que están hospedadas en una escuela tienen la vianda del almuerzo con el pago de 50 pesos de la inscripción, tenías el transporte gratis dentro de toda la ciudad, en fin, una serie de cosas resueltas para que la participación sea cada vez más amplia. Así que, si les parece, escuchamos a María José Jerez, entonces, contando ayer por la tarde, en la previa de esta mañana llena de mujeres, un poco cómo la estaban viviendo y cómo la habían trabajado desde la comisión organizadora. Hemos garantizado lugar para más de 35.000 mujeres que puedan dormir en piso, que es todo un trabajo que se hace en las escuelas, muy artesanal, de construir los lugares. La capacidad hotelera ya está repleta hace más de un mes. La estructura del encuentro se basa en lo que son los talleres, que son espacios temáticos en donde las mujeres intervienen de manera horizontal, en donde todas las voces tienen el mismo peso e importancia, y que discuten todas las realidades existentes. 69 talleres temáticos en donde estamos discutiendo desde cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, desde cuestiones que el aborto, la trata. También decimos que el ajuste es violencia. Y en ese sentido, esa va a ser una gran denuncia. Y como comisión organizadora, todo eso lo tuvimos que tener en cuenta, no solo en el documento o lo que uno llegue a denunciar públicamente, sino también a la hora de pensar el encuentro. Por eso todo el trabajo para conseguir la mayor cantidad de viandas gratuitas, porque sabemos que las mujeres van a venir con menos dinero de este encuentro. Y, por ejemplo, hemos obtenido un precio muy accesible de la inscripción, que es de 50 pesos, además de que va acompañado con una gestión que hemos hecho con el gobierno municipal para que las mujeres puedan acceder esos días al transporte público gratuito. Corina. Bueno, era María José Jerez. Entonces, hay más hombres en esta oportunidad. Estoy viendo más desde ahora, desde el lugar en el que estoy. De hecho, reconocí también algunas personas que no son comunes en las tareas cotidianas. También hay muchísima participación de ATE y ahora, SCA, no nos está vedada, Corina, y también de Unidad Popular, que están acá presentes en este encuentro. Sí, decime. ¿No nos está vedada la participación a los hombres del encuentro? No, eso es un mito que construyen los hombres. No está negada. No creo que sea el ámbito en el que se sientan más cómodos, son una minoría absoluta y son espacios, digamos, no están invitados al debate, en los talleres, pero sí a los actos de apertura o a estar o a colaborar en diferentes tareas. Por ejemplo, ves muchos de los militantes del PTP que están repartiendo los volantes y están todas las militantes participando del acto de apertura, se entregan algunas tareas, si se quiere, para que realicen los hombres, y ellos están dispuestos a colaborar, pero no, en ningún momento es que esté vedado, no para nada. Corina, no es lo ideal. Corina, vos que habitualmente participás de estos encuentros, anualmente participás de estos encuentros, ¿qué encontrás de diferente? Si bien todavía no empezó, pero hay un marco que acabás de relatar que es más que interesante. Digo, ¿qué encontrás diferente de otros encuentros? ¿Va progresando en algún aspecto de distinta manera? ¿Cómo lo ves? No, en realidad, yo te digo, los encuentros año a año lo que tienen son... temáticas hay diferentes. Hay puntos, si se quiere, que son mucho más fuertes. Sí veo que este encuentro igual está recién comenzando y es una primera impresión en base sobre todo a las banderas, al que llegó más temprano y colgó más banderas, o la que se fue organizando de esa manera. Hay una fuerte presencia de reclamo por la libertad de Milagro Sala. Esto es algo que está súper presente acá en todo lo que es el monumento a la bandera. Pero bueno, me parece que la mano va una vez más por la cuestión de discutir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, y también un eje fuerte tiene que ver con la cuestión de la crisis social, porque un poco lo que se está lo que se discutió desde la comisión organizadora, que se puso en común en estos últimos días, es que cuando llega este tipo de ajustes que estamos viviendo o el que se está empezando a sentir en los bolsillos de todos los hogares, el primer sector más ajustado o el primero que sufre eso son las mujeres, porque se quedan sin trabajo, pasan a tener el rol de cuidadoras o a contener a compañeros que se quedan sin trabajo. Entonces, desde ese lugar se está haciendo mucho hincapié también en la cuestión de la crisis económica y social, desde cómo repercute cotidianamente en la vida de las mujeres. Pero después hay ciertas líneas que se sostienen siempre en el tiempo, porque desde los gobiernos no se da respuesta para con ellos. Lo último, y ya te vamos dejando, ¿cómo crees que, amén de esto, de estas novedades, cómo crees que se va a avanzar? ¿Cómo cierran este tipo de encuentros con las conclusiones? ¿Para dónde va a estar orientado? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va a terminar todo esto? No, el encuentro siempre tiene como ciertas prácticas, que es lo que lo sostienen hace más de 31 años, que es que haya todo un día de hoy de debate, todo el día de mañana la movilización, y finaliza mañana con todas las conclusiones de todos los talleres, con diferentes líneas de acción colectivas de cada una de las organizaciones y con la definición de la nueva sede. La definición de la sede siempre es un hecho político, claro. Digamos que tiene que ver con dónde elegís pararte, a qué gobierno provincial le vas a marchar, le van a marchar 70.000, 80.000 o 100.000 mujeres el año que viene. Eso hay una disputa, o sea, por lo menos una propuesta desde hace mucho tiempo, que viene siendo que la sede sea Capital Federal. De hecho, el año pasado la votación se dirimió entre Rosario y Capital Federal, el año pasado fue en la ciudad de Mar del Plata. Esperemos, pero yo creo que mucho de eso también va a estar presente en el debate del día el día lunes, cuando finalmente por aclamación se elija la nueva sede. Corina, en el caso, vos sabés que yo esto recordaba, ¿no? Que siempre las sedes tenían que ver con cuestiones críticas en relación a la situación de la mujer. En el caso de Rosario, puntualmente, porque había sido hace un año, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se eligió Rosario hace un año? Porque también formaba parte de la cuestión social, entiendo, pero la verdad es que forma parte de los debates que se dan en diferentes organizaciones y de las propuestas que se vienen dando. no te puedo... la situación que vivió Rosario tanto el año pasado, la cuestión del narcotráfico, la vulnerabilidad de los pibes, los diferentes hechos de violencia, ahí... no hay nada novedoso en lo que le pasa a cada una de las ciudades, pero bueno, se terminan definiendo desde ese lugar y también los marcos de visibilidad que se le dan a los lugares. Digamos, elegir una ciudad como Rosario también tiene una amplia repercusión en todo lo que tiene que ver con el poder político, pero bueno, es un poco por ese lado por donde van las elecciones. Sí, posiblemente esté mucho más fuerte este año el debate para que sea, creo yo, el año que viene en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Corina, completito entonces el informe, y nada, la semana que viene calculo que tendremos todo esto muchísimo más, con mucha más profundidad, ¿no? Supongo que sí, bueno, les deseo un buen que sosiego para la última hora de este programa, y bueno, nos vemos la semana que viene con más más claro que nunca el adiós al patriarcado, mirá, así te lo digo. Tengo novedades para contarte. Pasala bien, buen fin de semana y trabajar. Muy bien, es hermosa Rosario, insisto, y un día, pero la verdad que el sol increíble con el río ahí adelante, uh-huh. Es como un gusto que nos estamos dando además. Bueno, dale, buen fin de semana. Un beso, chau.